pasaría y a ti te contaría. El tiempo pasa lento si hablamos con lamento. Yo nunca he calculado mi sufrimiento, pero este no es el momento. Un día eres joven viviendo la vida loca. Nada te controla, mezclando dos tabletas, ron, whisky y Coca-Cola. Creyéndote el más malo porque ser malo ahora mola. Fumando un móvil encima de la rocola, rocola. Y aunque no consuma, siempre estoy con mi broda. Vívela con o sin joda. Sin joda. Olvida el pasado, futuro y vive el ahora. Olvida el pasado, futuro y vive el ahora. Que pronto se apaga tu mente y parará tu cora. Que pronto se apaga tu mente y parará tu cora. Y es verdad, pero la vida es muy larga. Y pues lo sé, no hay como justificarla. En realidad, negro, la vida sea mala. Pero mi bra, es solo visualizarla. Mira mi muñeca, no entiendo qué nos pasa. No entiendo qué pasó con ese niño sonriente. Inventor, taita, pendeja, pura monada. Tenía un rumbo bueno, pero es que la pa' me miente. Y ya no me importa nada, baby, quiero estar feliz. Tal vez no te hable un tiempo cuando vayas a Madrid. Tal vez de su todo, tal vez no hay todo feliz. Tal vez el tiempo lo necesito para sonreír o para morir en fast facts. Si ya no queda nada, quiero todo bang strike. Saliendo de la nada, dime si me veo mal. Mis ojeras marcadas, mierda rara. Gold class, low black, broken. Tengo mucha mierda que no cuento. Tengo una chica que no sabe lo que siento.